Saludos amigas y amigos de Nivel Escondido. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, también conocido como Sparewolf. Y les da la bienvenida aquí a Nivel Escondido 241. En la noche de hoy, como ya es costumbre, se encuentra conmigo Rambo de Fortnite. Nada más y nada menos que Gatonejo, que es la que hay, gatito. Todo bien, mano, todo bien. Gente, acostúmbrense al nuevo dúo de las noches. Así es. seguimos aquí a esperas a que pues nuestros compañeros de podcasting, nuestros compañeros aquí de Nivel Escondido, Alex Nation y Mesh, puedan reincorporarse al equipo. No sabemos cuándo eso vaya a suceder porque pues todavía sigue muy lenta la recuperación de la isla, pero afortunadamente hemos tenido muy buenas noticias de ellos. ¿Sabes? Life goes on. Y pues ellos están haciendo lo que pueden dentro de las circunstancias. Oh yeah. Y en esa línea, mano, precisamente Alex tuvo una oportunidad esta semana para enviarnos un audio corto sobre más o menos lo que está pasando y lo que ha pasado durante estas pasadas semanas con él y con Mash. Así que vamos a escuchar a ver qué mensaje nos envía Alex a nosotros y al resto de la comunidad. Saludos, gente de Nivel Escondido, Alex Nation por aquí, saludándolos, ¿verdad? Y dándoles un pequeño update, ¿verdad? Directamente de acá de Puerto Rico, sobre, ¿verdad? Nuestra situación como pueblo, y pues un poquito de mi situación personal. Como todos saben, pues ya, ¿verdad? Los muchachos pues les han dicho que fuimos, ¿verdad? Fuertemente azotados por el huracán María, el 20 de septiembre. Y luego del paso de este fenómeno atmosférico, pues las cosas no han estado muy bien para acá, para Puerto Rico. Ahora mismo, pues en muchas comunidades, muchos pueblos de la montaña, ¿verdad? De lo que decimos acá en Puerto Rico como el campo, que ahora mismo pues no tienen recursos básicos, o sea, no tienen electricidad, no tienen agua y la comida se está haciendo bien difícil para que le llegue a estas personas. Por lo menos en cuanto al nivel de intensidad, ¿verdad? En las calles. Por lo menos en las ciudades principales, pues la cosa ha ido mejorando lentamente. Por lo menos acá en el sur, las filas para gasolina pues ya han mermado significativamente. O sea, básicamente se han reducido al punto de que ya usted pues puede entrar cómodo a un garaje y comprar gasolina sin ningún tipo de problema. Algunos supermercados están funcionando, pero siguen controlando la entrada de las personas, ya que no tienen electricidad y pues por miedo a robo y asaltos, pues controlan la cantidad de personas que pueden entrar a los mismos. Lo que sí, la orden del día, pues las filas para comprar hielo siguen siendo bastante largas, pues por lo que mencioné, al no tener electricidad, pues las personas pues compran hielo para enfriar ya sea agua, mantener alimentos frescos, en fin, todas esas cosas. La isla está bastante devastada, pero por lo menos la gente, ¿verdad?, se ha unido bastante, están haciendo un esfuerzo grande, ¿verdad?, de echar para adelante sus comunidades, ¿verdad?, sus áreas de vivir, ¿verdad? Ahora bien, en mi caso personal, donde yo vivo, que es en el pueblo de Cuamo, que está ubicado casi sur, la zona que se le conoce como sur centro de la isla, el pueblo lamentablemente fue bien devastado, recibió un golpe bien fuerte, el ojo de huracán pasó bastante cerca de Cuamo, ocasionando serios daños tanto a la infraestructura del pueblo como a casas. El área del casco urbano de la ciudad o del pueblo de Cuamo recibió un golpe bien fuerte, muchos comercios desaparecieron, muchas personas perdieron sus casas. En mi caso, mi casa como tal, pues gracias a Dios y a todos los dioses del Olimpo, pues resistió el embate de este huracán, no sufrimos ningún daño estructural a nuestra residencia, mi familia como tal está bien, no tenemos ningún tipo, ¿verdad?, no sufrimos ningún daño físico, ni cosa que se parezca. Como les dije, seguimos sin electricidad y sin luz. Al menos pues estoy trabajando, en mi oficina no hay luz, pero estamos en un data center que tiene planta de diésel y pues ahí es que hemos podido continuar haciendo los trabajos, trabajando en diferentes facetas que se nos han asignado de acá de mi trabajo, tanto en limpiar áreas, ayudar a repartir alimentos, en fin, un montón de cosas. Pero nada, seguimos en pie de lucha, yo espero en algún punto de este año o del próximo año estar con ustedes otra vez aquí en el podcast con mi buen amigo Mash, que también está pasando por lo mismo que yo. Mash vive en Carolina y pues también no se le está haciendo nada fácil Pero estamos vivos, nuestras familias están bien, tenemos muchas ansias de estar con ustedes por aquí en el podcast. Yo, por lo menos de mi parte, también los extraño mucho por Twitch. Tengo un bajón considerable de poder jugar y hablar con ustedes en vivo en nuestro canal. Pero nada, poco a poco, Roma no se hizo en un día, Puerto Rico no se va a reconstruir en un día, esto es pasito a pasito, como dice la canción de Luis Fonsi, maldita sea la canción de Despacito. Pero nada, ahí le damos, gente, ¿verdad? Que los quiero un montón, gracias por todas las muestras de cariño, de apoyo, ¿verdad? Mensajes de solidaridad con nosotros, tanto para Mash como para mí y para todos nuestros amigos de acá de Puerto Rico. Así que les mando un fuerte abrazo, ¿verdad? A todos, muchísimas gracias por las preocupaciones. Estamos bien y nada, los veré por ahí pronto, si así Almighty Thor lo permite. Así que, gente, se me cuidan, hablamos. Así que, Alex Nation signing off. ¡Zumba! Bueno, ya saben entonces qué es la que hay con Alex y Mash. Nos alegramos muchísimo de que dentro de las circunstancias estén bien, ¿verdad? Como Alex mismo dijo, pues estamos sumamente agradecidos nosotros también de todo ese cariño que siempre muestra la comunidad, preguntando por Alex, preguntando por Mash, por sus familiares, por nuestros familiares también y resto de amistades. Así que nada, poco a poco Puerto Rico va restableciéndose y de vuelta a la normalidad. Hoy supe que partes de Carolina y partes de Bayamón ya tienen servicio de energía eléctrica, lo cual son muy buenas noticias. Se están moviendo con bastante rapidez las autoridades en Puerto Rico. Así que esperamos que la emergencia o lo que ha sido las repercusiones de la emergencia que fue el huracán María, pues se continúen restableciendo pronto. Vamos a ver si Alex y Mash logran grabar antes de que termine el año. Y esa sería buena. Esa sería muy, muy buena. Y así, gente, vamos entonces a dar comienzo formal a este show que tenemos para ustedes esta semana, empaquetado de información y puro entretenimiento. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, gente, de vuelta al show. Ahora vamos a comenzar con las noticias. Gato, ¿qué tienes por ahí, brother? Bueno, arrancamos con que el 16 de enero del 2018, Capcom estará publicando una versión revisada de su juego Street Fighter V, la cual llevará como título Street Fighter V Arcade Edition. Gente, esto suena a que es súper lejos. Enero está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, prontito. Esta versión estará incluyendo todos los personajes disponibles hasta el momento, o sea, los personajes regulares más todos los que salieron de DLC, nueva interfaz para el juego, nuevos movimientos de V-Trigger, modo de Extra Battle y modo Arcade, el tan esperado y deseado y lógico modo de arcade que no vino como parte del juego. Que dejaron fuera. Sí, finalmente. Y ni siquiera baja por update, baja en otra versión. No te preocupes por eso, porque, esta versión tendrá un costo de $40 y estará disponible para PC y para PlayStation 4, pero como tal las mejoras, estos modos adicionales no son exclusivos de esa versión, sino que van a bajar como una actualización gratuita para la versión regular del juego. Y entonces va a incluir todos esos cambios. Lo único que no va a incluir son los personajes de DLC, porque ellos pues te los quieren vender. Pero ya. Todo el mundo. Qué bueno que incluiste esa sección en la noticia. Y yo estaba como a punto de que me hirviera la sangre aún más. No, ya Capcom finalmente aprendió a hacer DLCs, y hacer versiones y todo eso. ¿Te acuerdas el infame tiempo donde hicieron todos los Street Fighters estos de Street Fighter 4, Street Fighter Arcade, Super Street Fighter 4 y no se comunicaban uno con el otro? Luego, los Resident Evil también sucedió lo mismo. La versión regular no se comunicaba con la versión, creo que era Gold o algo así, que era la que incluía todos los DLC o Game of Thrones Edition. Ahora mismo no recuerdo cuál era. Sí, so, finalmente aprendieron a hacerlo, I guess. Vamos a darle el beneficio a la duda, que fue que aprendieron a hacerlo y no que en el pasado estaban tratando de exprimir a uno. Sí, de gato por liebre. Hermano, yo me alegro. Esto, sobre todo, esto son muy buenas noticias para quien haya estado sentado de brazos cruzados y con cara molesta, esperando a que Capcom hiciera lo que tenía que hacer en un principio, con Street Fighter V, pues ahora es un muy buen momento para entrarle al juego. Afortunadamente ellos han mantenido dándole cariño al juego, y en gran parte me imagino que se debe a que la escena competitiva dentro de Street Fighter 4 se mantiene muy muy sólida. Sí. Yo te diría que actualmente es más sólida que la de Marvel vs. Capcom Infinite, era que se llamaba, el que salió recientemente. Sí, de Street Fighter 5, dijiste Street Fighter 4, de Street Fighter 5. Ya, ya, pero la escena de Street Fighter 5 se mantiene muy, muy competitiva. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. De eso leí una mini noticia, no la incluimos en las noticias de esta semana, pero aparentemente a Infinite le fue malísimo. Lo que fue el fin de semana de estreno, y que, you know, uno esperaría que los servers estuvieran volcados. La gente está media molestita con Capcom, tú sabes, y prefieren, aún así prefieren, ¿verdad?, la experiencia amarga de Street Fighter V, sabiendo que ahora está, pues, más sólida que antes, a experimentar quizás con Capcom versus Marvel. Ya, pero acuérdate que la escena competitiva no estaba detrás de un modo de arcade. Esa gente pasa más tiempo en el training mode que otra cosa, y el resto es online. So, por lo menos en esos aspectos, las personas que están a ese nivel competitivo o que están interesadas en ese nivel competitivo recibieron lo que ellos estaban esperando. Así es, así es. Bueno, y hablando de un juego retirado o relanzado, esta semana se reventó el internet con la noticia de que va a estar llegando a Steam vía Windows PC la versión de Nioh. Esta versión de Nioh titulada The Complete Edition. Sí, gente, el exclusivo de PS4, pues ya no va a ser exclusivo de PS4. Ahora también lo pueden jugar en PC. Esta versión va a incluir todos los DLCs, los 3 DLCs existentes hasta la fecha. Va a tener una modificación leve en términos de lo que es las armas en Nioh. Poco a poco uno va haciendo un unlock de ciertas armas, etcétera. Acá todas las armas van a estar disponibles desde un principio, y los stances y toda la cosa. La resolución, obviamente, 60 frames por segundo y en 4K, el glorioso 4K. Va a incluir también un casco exclusivo. Este casco tiene un nombre extraño, pero de la manera que se ve es aún más extraña todavía. Es como si fuera una válvula de presión. Y a los lados, o sea, está saliendo como si fuera vapor, que va más o menos en la línea de honrar ese nombre de Steam, ¿no? Que eso es lo que significa vapor. Se supone que tengas, o la recomendación es que tengas 100 gigabytes libres para poder jugar este juego como se supone. Así que depláceme los fanáticos de Nioh que lo habían estado viendo de lejos y mordidos o molestitos, como decimos nosotros, los que confiaron en esa publicación inicial que decía y que sostenía que Nioh era exclusivo para PlayStation 4, y que adquirieron quizás un PlayStation 4 teniendo una PC útil, ¿verdad? Que si lo hubieran dicho desde un principio, pues quizás no hubieran hecho la inversión. Y ahora se topan con esta noticia, mano. Esta noticia ha alimentado aún más nuestro tema de la semana. Ya mismito van a ver que esto es una enorme roca, como de nieve, ¿verdad? Que se va formando una pelota de nieve bajando una montaña. Esto es parte de, contribuye a. Así que ya lo saben, gente. Si tienen una PC, de una PC específicamente preparada para gaming, y no han experimentado jugar Nioh, están de pláceme definitivamente. Porque una cosa no quita la otra, el juego está excelente. En particular, el juego como tal. Los DLCs, en mi opinión, estiraron un poco la historia. Yo no le encontré, después de cierto punto, me dio hasta fatiga. Y de hecho, van como, diría yo, 3-4 semanas prácticamente que ni lo toco. Pero esos son otros 20 pesos. Si no lo he jugado nunca, de verdad que está muy, muy bueno. Y va a ser una adición nítida a su colección. Nada, para añadir ahí, también el Complete Edition de Nioh va a estar disponible para PlayStation 4. Esta noticia ya había salido semanas antes de que saliera esta, que iba a estar saliendo para PC. Ya. Yeah. Para efectos del precio, todavía en PC no han dicho nada. No han dicho nada. Era de esperarse que la versión de... Me imagino que debe ser $60. Sí, y si la dieran a ese precio en PC, o sea, está buenísimo, como quiera que se sea, porque es básicamente juego y Season Pass. Cuando yo compré el juego, yo lo compré el Deluxe Edition, que era con el Season Pass y toda la cosa, y fueron $80 más tax. Esto, aunque fue digital. So, te estás ahorrando $20, que en verdad vale la pena. Vale la pena, le vas a coger cariño al juego mientras vayas jugando. Esto, y definitivamente que es disfrutable de principio a fin. Simplemente que en los DLC, no que no estén buenos en términos de contenido y jugabilidad, pero en términos de enlazarlo con la historia, que yo estaba jugando el juego específicamente bien atento al desarrollo de la historia y toda la cosa, como que lo siento forzado. Siento que el juego terminó bien como para venir con esa historia que en ciertos momentos dado como que no la pegaron bien, no enlazaron bien las cosas. No sé, then again, puede ser mi perspectiva. Esto, desde mi punto de vista, entiéndase, con la narrativa, etcétera. Nada, denle un try. De verdad que el juego está buenísimo, regardless. Estaba mirando el enlace a la noticia para ver el caso, ya que lo mencionaste. Ya, es la válvula de Valve, como tal. You know, Steam le pertenece a Valve, pero ya, es la válvula de Valve. Si tú has jugado Portal o alguno de los juegos de ellos, cuando antes de subir el juego, mientras están todos los screens de los desarrolladores, etcétera, se ve esa válvula. Está gufiado el toque. Es como que está liberando vapor. Eso es lo que es, está liberando vapor. Y es un casco de samurái cerrado completo. La válvula en la frente. Sí, es como que bien exagerado. Es más o menos en una línea de cascos, en particular dentro del juego, que son cascos bien inusuales. Cascos locos, como dicen. Entre ellos también está el bowl de los Kodama, que lo ponen al revés y entonces ese es tu casco. Es un bol de arroz, o sea, el tipo se ve súper ridículo con el bol en la cabeza, pero va en esa línea, es como que no es un casco en serio, pero como quiera, es un buen mark, como que, hey, mira, me lo compré en PC, y esa es la que hay. Bueno, vamos a continuar con la siguiente noticia, y resulta que con la salida del Super NES Classic ha surgido en eBay para la venta versiones físicas del juego de Star Fox 2. Dicho juego nunca salió al mercado en cartucho. De hecho, no fue hasta la llegada del Super NES Classic que vino a existir oficialmente. Eso fue un proyecto que habían básicamente cancelado y pues terminó la era del Super Nintendo y se quedó ese proyecto en el limbo. Entonces ahora con el Super NES Classic incluyen ese juego, pero ya nunca tuvo un cartucho físico, pero los hackers se dieron a la tarea de hacerlo realidad, el formato físico. De acuerdo con la descripción de estos productos en eBay, los hackers agarraron el ROM, lo extraeron del Super NES Classic y lo transfirieron a cassettes de Super Nintendo. Y de acuerdo con ellos, ese cassette es totalmente funcional con la consola original. O sea, que si usted tiene su Super Nintendo original, puede insertar el cassette y puede jugar de Star Fox 2. El costo de estas copias se encuentra entre los $50 y $70. Dichas copias cuentan con una etiqueta de calidad similar al juego normal. O sea, el sticker se ve de lo más bonito. Y los cartuchos se ofrecen en variedad de colores. Los vi en el tradicional gris, que me imagino que ahí están utilizando un cartucho quizás de algún otro juego, lo abren, le sacan la tripita y le ponen lo nuevo. Uh-huh. También lo vi en azul metálico y lo vi en transparente, que me imagino que esos son 3D printed o son cast en, con plástico acá. So, yeah, y vi entre todos esos precios. Vi por ejemplo, el gris está en $50. El más caro que vi costaba cerca de los 70, que era el azul metálico ese. Entonces, nice. Super cool. Yo no sé cuánto vaya a durar eso, porque Nintendo de seguro le va a mandar los misiles. Oh, tú sabes que sí. Pero yo encuentro que es un buen toque. Claro, está más caro que comprarle un Super NES Classic. Bueno, no, el Super NES Classic cuesta $80. So, está más barato. Pero aún así, yo entiendo que es algo interesante para coleccionar, a pesar de que no es algo oficial. pero le da un buen toque el tener una copia física. Eso sí, puede ser que encuentres uno de estos, o sea, que sea más fácil adquirir uno de estos que un Super NES Classic. ¿Están raros? ¿Están escasos de conseguir? Están escasos. Hoy estuve dando vueltas en las tiendas, no necesariamente buscando eso, pero por otras razones caí a tres, cuatro Walmarts diferentes y como estaba ahí ya, pues vamos a pasar por la electrónica, chequear. Nada que ver, papá, nada que ver. Yo hace semanas que no voy a las tiendas o no me he percatado. O, bueno, no he tenido la oportunidad de verificar si están o no. Lo que sí yo veo constantemente en el Target que queda cerca de mi casa son los Switch. Ajá, yo también. Yo también. No sé si ya pasó el tiempo de escasez de los Switch, pero... o si los que nos quedan cerca ya los tienen y están overstocked. Sí, pero yo siempre veo Switch en el Target cerca de mi casa. Sí, sí, aquí cerca de casa hay un Walmart en particular... Y me está bien raro, no sé si en Target los tienen así, pero en este Walmart que vamos, los tienen fuera, de que no los tienen bajo llave ni nada. Ah, no, acá los tienen puesto. Bajo llave, lo tienen en la vitrina. No, acá no, la vitrina está vacía y los tienen fuera, los tienen en una de las góndolas regulares. Así que it's weird, pero están ahí y hay como, siempre por regla general, más de 20. So, diría yo que están overstocked. Bueno, tenemos entonces por acá la próxima noticia. Esta noticia nos llega del mundo de Warner Brothers, específicamente de la división de dibujos animados. Y es que se asoma por ahí una película de dibujos animados nueva de Batman, titulada aparentemente Batman Ninja. Así como lo oye, esta nota se desprende de el Nueva York Comic Con. Se está diciendo que Warner Brothers Japón y Warner Brothers se unió, ¿verdad? Unieron fuerzas para trabajar con esta película. Se estipula que venga para el 2018. Y lo intrigante o lo llamativo de esta nueva entrega es que se supone que tenga un tono imaginativo respecto a Batman y a todos los personajes de su entorno. Entonces esto sugiere quizás que sea un universo exclusivo de esta película en particular. Usted interprételo como usted quiera. Lo que sí es seguro 100% es que grandes figuras del anime están envueltas en el proyecto, lo que es Junpei Mizusaki, responsable por JoJo's Bizarre Adventure y por ciertos procesos de animación para Mega Man X7 y X8. Si usted es fanático de Mega Man, sabe que esos dos títulos en particular tenían unas animaciones adicionales, lo que era la parte de atrás, algo que no era muy común en los Mega Man, tener animaciones tan vibrant, ¿no? Como parte del entorno, esos dos juegos botaron la bola. Takashi Okazaki, que es el creador de Afro Samurai, y Kazuki Nakashima, de Kill la Kill. Estas tres grandes personalidades van a estar envueltas en el proyecto, por lo tanto, hay mucha expectativa en cuanto a este Batman Ninja. ¡Wata! Suena muy, muy interesante. Suena bufiado, mano. Esto, Batman de por sí es un ninja. Ya, yeah, o sea, exacto. Analicemos un momento. O sea, el tipo trabaja con las sombras. Su uniforme es oscuro, precisamente para que no se vea. Tiene la cara tapada. En verdad es a la inversa, ¿no? Que el ninja deja los ojos al descubierto y la boca... Es lo que se tapa, pero, puede ser un... Tú sabes cómo es DC, Superman se pone los calzoncillos mal. Batman tenía que ponerse la careta. Exacto. Lo que son los spikes de Batman en los guantes, eso típicamente es un arma ninja. Técnicamente, en la película de Batman Begins, lo demuestran lo más bien en cuando se estaba entrenando con Ra's al Ghul allá en el monte que se entrena. Esto, o sea, básicamente él es un ninja por default. So, el hecho de que sea Batman Ninja te abre un infinito de posibilidades, tú sabes, como que un universo alterno, no sé. Me da que pensar incluso hasta que no sea en ciudad gótica como la conocemos, sino quizás en Japón feudal o algo feudal. Así, tú sabes. Sí, yo me lo estoy imaginando así. En Japón feudal está vigilante, ninja, y están los mismos enemigos, Joker y todo, pero versiones ajustadas a ese tiempo. Esa realidad. Como que el Joker tiene un kabuki más o something like that. Sí, mar. So, yo me lo estoy imaginando así y me pompea. Sí, a mí, si es así, vamos bien, vamos bien. Si es de otra manera, como que, Aunque cabe recordar que la mayoría de las películas animadas de lo que es el universo de superhéroes de DC, por regla general, la ponen en la China. Son muy, muy buenas películas. Así que están todos los ojos puestos en Batman Ninja para el 2018. Nice. Bueno, pues vamos a continuar por aquí con la siguiente noticia. Y resulta, gente, que viene otro aumento más para la mensualidad de Netflix. Esto estará tomando lugar el próximo mes, o sea, para este noviembre. Le van a aumentar $1 a la suscripción. Actualmente ellos tienen 3 niveles de suscripción. Está la que yo le llamo nivel 1, que es $7.99 al mes. Esa le permite utilizar Netflix en un solo dispositivo a la vez. Está el nivel número 2, que yo entiendo que es la que la mayoría de la gente tiene, porque cuando surgió esto del nivel 1, ya la gente estaba por default en el 2. Y los dejaron en el 2 a menos de que usted se cambiara. Pero anyways, el nivel 2 le permite tener 2 dispositivos activos a la vez. Y ese cuesta $9.99. Ahora con el aumento va a subir a $10.99. O sea, sube de $10 a $11. Antes del 2015 eso costaba $8 al mes. Pero ya hemos aumentado $3 ahí en estos últimos años. Y el nivel 3, que es el que le permite tener 4 dispositivos activos al mismo tiempo, ese va a subir de $11.99 a $13.99. O sea, sube de $12 a $14. Esto está llegando ya al punto de una mensualidad de HBO, no, o de Showtime. Pero, por otro lado, Netflix ha invertido muchísimo dinero en programación que es exclusiva de ellos. Y realmente uno ve que están haciendo programas de calidad tan buenos como los hacen los networks de HBO, Showtime. Entonces, si uno está dispuesto a pagar por esos shows, porque son shows, vamos a decirle, premium, Netflix está haciendo shows de esa calidad. So, yo por lo menos no tengo problema con que con el aumento, claro está, mi deseo sería que siga barato, pero aún así yo entiendo que vale la pena. Sí, estás obteniendo el valor por tu dinero, o sea, lo estás obteniendo y mucho. O sea, aquí ahora mismo Netflix no debemos, ¿verdad?, olvidar la perspectiva de que Netflix es prácticamente el source de entretenimiento número uno de un montón de gente. Sí. Sobre cable TV, sobre internet, sobre cualquier otra plataforma similar. Esto es Netflix, es la que hay. Y considerando, ¿verdad?, que estos aumentos se han ido dando paulatinamente, número uno. Número dos, no son unos aumentos drásticos. Considerando la cantidad de años que se llevaba sin aumentar nada, que obviamente estoy contigo, yo por mí que no aumenten nada, pero sí me están dando muchísimo más servicio, muchísima más, más contenido, es la palabra que estoy buscando, pues es lógico que, you know, el cargo suba. Así que hay que seguir poniendo los ojos a Netflix a ver qué va a pasar y qué sigue pasando, qué continúa pasando, toda vez que se asoma por ahí un servicio similar, pero exclusivo de Disney. Esto va a retirar un montón de series de Netflix también. So, siempre el flujo de series va y viene en Netflix. Ellos no se quedan para siempre con algo, a no ser que sea exclusivo de ellos. Pero por regla general, hasta el momento han tenido muy buen servicio. Mucha gente está optando por pagar solamente internet y tener servicio Netflix, o sea, pagar las cosas independientemente, HBO, Go, o este tipo de servicios, que es mucho más factible, porque antes uno tenía que pagar un paquete de cable, por ejemplo, para poder pagar por HBO. Exactamente. Seguimos entonces con la última noticia por acá, y esta también contribuye a la pelotita de nieve que les estaba diciendo a principio. Esta semana se desprendió que han habido conversaciones sobre PUBG entrando a Sony, incursionando en Sony, entiéndase, no siendo exclusivo, quote unquote, de PC y Xbox One, que era lo que estaba predominando, sino que ahora también va a haber posibilidad de que llegue a PS4. Esta gente están bien shady. Ni están confirmando ni están negando absolutamente nada. Simplemente dijeron que están en conversaciones o que han estado en conversaciones con la mayoría de las consolas, o de, no mayoría, sino con las consolas principales. Y obviamente han estado en conversaciones con Sony. Eso sí está abiertamente o explícitamente dicho en la noticia. Al mismo tiempo, se ha desprendido un rumor, y esto sí es un rumor, esto no es noticia confirmada, de que supuestamente la misma gente de PUBG van a extender la exclusividad en el Xbox One, entiéndase, para efectos de la consola, quizá hasta mediados del próximo año o más tiempo. Entonces, por un lado, la posibilidad de que llegue a PlayStation 4 en algún momento versus la inminencia de que fuera de PC a la consola, que va a llegar garantizada, rápida, por un tiempo hasta ahora indeterminado, pero garantizado, es a Xbox One. Aquí quien gana son los desarrolladores de PUBG, siguen haciendo billetes, tienen a los jugadores curiosos. Hasta el momento en PlayStation 4 no hemos curado la vena con Fortnite Battle Royale, que es gratis, pero obviamente no es PUBG, todavía tenemos la curiosidad de jugar PUBG. Yo por lo menos no voy a comprar una PC. Yo sé que quienes quieren jugar PUBG ya lo están jugando de lleno, porque pues son los que tienen PC. Es un muy buen título. Microsoft se la jugó fría y consiguió esa quote unquote exclusividad, y yo imagino que la defenderá a capa y espada, como dicen, por el tiempo, por el mayor tiempo posible, por lo cual no me sorprendería si ese rumor es una realidad, de que en efecto le extiendan un poco más la exclusividad antes de soltarlo para las dos consolas principales del momento. Pero ya, yeah, eso es lo que se ha estado discutiendo esta semana, mano. PUBG en PS4, cada vez más lejos, cada vez más cerca, no se sabe. ¿Qué tú crees de eso, Gato? Bueno, hay que estar pendiente. Detrás de todo eso, lo que hay son negociaciones. Microsoft obviamente tiene que haberle hecho un acercamiento a PUBG Group, Corp, sorry, que son los desarrolladores y publicadores del juego originalmente, y no lo tienen que haber ofrecido una cantidad de dinero para que llevaran el juego a Xbox y lo mantuvieran allá exclusivo por cierto tiempo. Entonces, ahora sale esta noticia de que, you know, hay cierto acercamiento con otras consolas. Esto puede ser una misma táctica de la gente de PUBG Corp para tratar de sacarle más dinero a Microsoft. Es como cuando tú tienes una oferta de trabajo en otro lugar, pero tú realmente no quieres ese trabajo, lo usas de leverage para conseguir una oferta de tu trabajo actual que sí te gusta. Suena que es eso. Suena como que, okay, Microsoft nos compró 6 meses de exclusividad. Vamos a decir que los otros están interesados también, y allá sale Microsoft. No, espérate, vamos a extender eso un año. A eso suena, pero claro está, todo esto es especulaciones, porque nosotros no sabemos qué está pasando detrás de esas negociaciones, y hay muchos factores que afectan que un juego sea exclusivo o no, o llegue a X o Y plataforma. Y depende mucho de case by case. Ya veremos, hay que estar pendiente. Todavía no ha salido en Xbox. Todavía hay tiempo para saber si llegará o si uno sospecha que llegará más adelante atrás. Seguimos entonces esperando por noticias firmes de ellos, a ver cuándo rayos va a salir, cómo va a salir, etcétera. Quienes han jugado la versión de Xbox One, que es un grupo muy limitado, ¿no? Prensa, que han jugado una versión preliminar, han dicho que están bastante complacidos con la versión y muy impresionados. Así que vamos a ver cómo sigue evolucionando la cosa. Eso entonces nos lleva al final de las noticias para esta semana. Vamos entonces con la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 14 de octubre de 1977 sale al mercado la consola Atari 2600. ¡Válgame! Gato, ¿cuántos años van de esto ya? Van 40 cuando... 40, señores, ya son 40. Yeah. Parece que fue ayer. Válgame. Yeah. ¿Recuerdas algún título de esta consola que hayas jugado, que fue infame, notorio? Recuerdo dos en particular, porque mi hermano mayor, gente, yo soy el menor de mi casa, yo tengo tres hermanos, todos mayores que yo. Mi hermano mayor me lleva 10 años. Mi hermano mayor tenía un Atari 2600, y entre los juegos que recuerdo haber jugado en su Atari, estaba Galaxian, y estaba Basketball o Real Basketball, algo así se llamaba. El de basketball era malísimo, aun cuando para ese entonces a mí me impresionaba ver que imágenes se movieran en pantalla, era malísimo, malísimo, malísimo. Pero Galaxian me encantaba, de que yo podía pasar, horas muertas jugando. Nice. Tremendo título. Esos son los nice, que man. Particularmente recuerdo. Y para ese entonces, pues mi hermano trataba la consola como si fuera un juguete y no como si fuera una plataforma para más cosas. Por ejemplo, él quería jugar eso, iba y lo conectaba y ponía la consola en el piso y se jugaba desde ahí, terminaba y se echaba a un lado, se desconectaba y pues después se utilizaba después. Como tal, él, a pesar de que la consola era de él y lo jugó en su tiempo, él no siguió el patrón o el path, el camino de gamer. Sí, lo esperado para una consola. Versus, yo cuando vine a tener mi primera consola mía como tal, que fue el Sega Master System, esa tenía un lugar fijo. A mí sí me atrapó. O sea, no era un juguete que yo lo conectaba y jugaba, no. Era una plataforma a la cual yo le iba a poner muchísimos juegos a lo largo de su vida. Nice, mano. Mi encuentro con el Atari 2600 fue raro, extraño y espectacular. Resulta que en casa de mis abuelos, mi abuelo en particular, hay que decirlo, es un hoarder, ¿ok? Él, por regla general, nunca se deshace fácilmente de nada que haya pasado por las manos de él o de sus hijos o de sus nietos, etcétera. Y en este tiempo, ¿verdad? Cuando de repente yo estaba buscando algo en algún cuarto, yo estaba pequeño. Obviamente yo llegué a este party mucho después. Yo nací en el 85, esto es en el 77, que sale por primera vez. Yo no sé cuándo eso llegó a mi casa, a casa de mis abuelos, pero era de mi tío. Entonces estaba en uno de los closets arriba y yo como que, diantre, eso servirá todavía. Entonces me dio con presentear y tanto estuve hasta que lo conecté, ¡pap!, sirvió y jugábamos Pitfall. Jugábamos uno de unos tanques, que ahora no me acuerdo cuál era el nombre de los tanques, pero eran unos tanquecitos de guerra. Había uno que era como Galaga, pero estoy seguro que no se llamaba Galaga. Galaxian. Ok, pues Galaxian then. Sí. Ese tenía como un dragón afuera. Sí. Ok, pues ese mismo. Ese mismo, el Staker era como un dragón. También llegué a jugar el de Pong, el clásico Pong. Uh-huh. Y lo más que me llamaba la atención era que los controles eran, requería un control particular dependiendo de lo que estuviera jugando. Había uno que era como una ruedita, que lo que tú movías para la izquierda o para la derecha era como un knob, literalmente. Había otro que entonces era con el joystick como tal y el botoncito al lado. Y si no me equivoco, había uno más. Y había en casa estaban todos. Era como que los traía la consola original, o por lo menos esa consola en particular, pues los tenía. Seguro jugué otros más, pero esos fueron los que más me calaron en términos de mi infancia. Y me llamó la atención eso de los controles, porque para todos los efectos ya yo había experimentado lo que era un Nintendo. Entonces estaba yendo a una máquina antes del Nintendo, pero que, qué sé yo, se sentía familiar igual. Así que feliz cumpleaños al Atari 2600. Válgame, 40 años. Ha llovido, gente. Ya es impresionante escuchar 40 años. Vamos entonces rápidamente a las publicaciones para esta semana. Tenemos por aquí que esta semana sale para PS4, Xbox One y PC en octubre 10. Middle Earth, Shadow of War. Un jueguito esperado por mucha gente. La secuela al juego... ¿Se llamaba así mismo también? Shadow of Mordor. Ajá. Esta es la secuela Shadow of Mordor y pues mucha gente lo está esperando. También para PS4, Xbox One y PC... En octubre 13 viene The Evil Within 2. ¡Válgame! Me voy a ver si me inspiro y termino el 1. Yeah. Esto, para entonces meterle al 2. Uno que no está ahí, y me acordé ahora, sale la versión física de Friday the 13th The Game ese 13 de octubre. ¡Uy! Gracias por recordármelo. Ese juego va para gato, cortesía de Sparrow. Ya, eso puede ser que el viernes en el canal esté subiendo con Friday the 13th. Si llega a tiempo, puedo instalarlo. No tiene updates demasiado grandes. So yeah. Vamos a estar subiendo con eso al canal. Brutal, brutal. Comienzan las Horror Nights. En nivel escondido After Dark, valga, un poquito tarde este año, pero que se chave. Este año es extraordinario, este año con el huracán, la reválida, no hay manera de coordinar bien. Denle gracias a Dios que por lo menos llegaron, ¿ok? Ok. Para Blu-ray y DVD esta semana, clasificadas R ambas, viene Baby Driver, esto en formato 4K, Blu-ray y DVD. Y también viene The House, esto en Blu-ray y DVD. Para el cine, clasificada PG-13, sale Marshall, esto es una biografía y drama. Clasificada R, sale The Foreigner, esto es una acción y suspenso. Y PG-13 también, sale Happy Death Day, esto es horror, misterio y suspenso. Así que esa es la que hay para los estrenos de esta semana. Vamos a continuar con el tema de esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, les informo que pertenecía a Star Fox, de Super NES, esto en 1993. Claro, ¿llegaste a meterle a este juego? Jugué muy poco de él, no me gustaba. Yo también, y tampoco me gustaba. Me confundía y todo. El formato 3D, como tal, que el juego quería más o menos demostrar, ¿no? A mí me confundía. Me sacaba por el techo, como que no era algo que yo, a la edad que tenía el Super Nintendo, que lo jugué por primera vez, etcétera, a la edad que me expuse, no era algo que mi cerebro tal vez procesara fácilmente, versus los otros juegos que habían al momento, esto que también eran 3D, o sea, F-Zero, o esto, qué sé yo, Mario Kart, bla, bla, bla, eso pues pasaban con ficha, pero este no me gustaba, en particular quizás porque me recordaba como si fuera algo incompleto. Me recordaba los tiempos del Atari. ¿Tú sabes que a mí me recordaba? ¿Te acuerdas Virtua Fighter? Pues las versiones que salieron para Genesis o Lesser Consoles de Virtua Fighter, donde tú tenías la versión arcade, que ya se veía con un montón de polígonos, pero se sentía que era un juego, pulido a lo máximo de la época. Pero sí. Luego sacan Virtua Fighter para el Sega Genesis. Y tú sientes como que, oye, a rayo, esto como que no pertenece a esta consola. Horrible. Pues así yo sentía que era Star Fox. Ya. Yeah. Bueno, vamos entonces con el tema para esta semana, gente. Y el tema para esta semana ha sido un tema que hemos tocado aquí múltiples ocasiones, pero lo hemos tocado con sal, como dicen, así de lejito, un poquitito nada más. Y es la exclusividad de los videojuegos. Para entender un poco lo que vamos a estar discutiendo, pues vamos a analizar bien ese término de exclusividad, porque sabemos bien lo que significa un videojuego. De acuerdo al diccionario, al Online Dictionary, ¿verdad? La exclusividad es algo que tiene cualidad de exclusivo. Pero, Gato, ¿qué es algo que es exclusivo, por definición? Pues, de acuerdo al diccionario de Sparrow, de la Real Academia del Sparrow, dice que es único, entre otros, o que pertenece únicamente a algo o alguien. También se podría decir que está reservado para alguien o algo, o excluye a otros. Y es precisamente esa última sección donde nos vamos a enfocar, ¿ok? Eso de que excluye a otros. Porque para efectos de nuestra discusión, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en lo que es la exclusividad de los videojuegos. la exclusividad de los videojuegos hasta el momento es excluir, o hasta el momento había sido, excluir por alguna razón u otra a alguna otra consola contraria, quote unquote, de recibir el mismo producto por las razones que sean. Vamos a discutir un poco acerca de esa línea inicial de por qué y cómo los juegos eran exclusivos o semi-exclusivos hace un par de añitos atrás. Gato, ¿qué tienes por ahí? Bueno, vamos a remontarnos pues para la época de allá de Atari, a final de los 70. Ahí se daba el fenómeno de que los títulos eran exclusivos de X o Y plataforma, pero era más bien porque las circunstancias daban paso a que eso pasara, ya que para ese entonces no habían tantas compañías en el mercado de video games. So, estaba Atari, y pues para todos los efectos, sus juegos que desarrollaban eran exclusivos para su plataforma. Y ya, era casi obligada, ¿sabes? No habían opciones fuera de lo que era Atari, para llevar ese producto. Eso era algo que sucedía accidentalmente. Sí, casi natural. O sea, es que, bueno, no había competencia, no hay más nada, pues vamos allá. Bueno, competencia había, pero cada quien desarrollaba. Lo que no habían eran third parties, por llamarlo así. So, básicamente cada quien desarrollaba en su ecosistema lo que quería desarrollar. Eventualmente, gente, llegan el NES y el Sega Master System, y con ellos llega la emulación de ports. En términos de Atari, también estaban los arcades por ahí, pues eran lo máximo, ¿no? Los arcades, para todos los efectos, continuaban siendo la principal fuente de innovación y potencia, quote unquote, en términos de videojuegos para los nacientes pero persistentes entusiastas de los juegos de video en los 70. Con la llegada del NES y el Sega Master System en 83 y 85 respectivamente, la industria tomó un giro inesperado luego del fiasco que resultó ser al fin y al cabo el Atari. El Atari no logró las ventas que se querían, no logró calar y desarrollar el efecto que se quería inicialmente en las masas. Y básicamente lo que sucedió con el hermano mayor de Gato que estaba diciendo que trataba el Atari como un juguete, eso esencialmente es lo que pasó con la generación del Atari. Mucha gente tal vez se expuso al juego inicialmente, pero lo trataban exactamente como eso. Lo conectaban, no era una plataforma donde lo veían como algo a largo plazo, se entretenían un momentito y vámonos que es tarde. Pero el Nintendo Entertainment System y el Sega Master System cambiaron la cosa un poco. Estas consolas, ¿verdad?, que en ese momento, o en este momento, debo decir, son respetadas y adoradas por un montón de gente, pues tuvieron que pasar básicamente por juguetes, literalmente, ya que luego de ese boom y la decadencia de los videojuegos de los 70, principios de los 80, no eran un artículo muy popular. Encima tenían mala fama con los escépticos de la época. Específicamente en Nintendo, yo recuerdo que cuando salió, los anuncios lo incluían con un robot. Era ROB, ¿verdad? Rob the Robot, algo así. Entonces, así era que lograban inmiscuir al Nintendo. O sea, el Nintendo, ¿por qué tendría necesidad de venderse como un robot, como un juguete? Pues precisamente porque no venían de un lugar bien parado, quote unquote. O sea, la industria estaba upside down, básicamente. En este tiempo, ¿verdad?, en ese tiempo específicamente de principios de los 80, cuando el Nintendo sale, cuando sale el Sega Master System, y por este precedente existente, muchas compañías no deseaban invertir ni siquiera un centavo en las compañías de videojuegos, pues obviamente las compañías de videojuegos se veían obligadas a prácticamente mantener su ecosistema por ellas mismas. Entonces, la mayoría de los juegos se desarrollaban y se publicaban por las compañías responsables de las consolas, y así es que nacen los IPs, o las llamadas propiedades intelectuales por definición. Ya Sparrow ahí habló de, pues, básicamente Sega Master System, Nintendo. Pues vamos a movernos entonces a la siguiente generación, you know, dominada esencialmente por el Super Nintendo y el Sega Genesis. En esta época se empiezan a romper estos estereotipos de que cada consola se encarga de todo el calendario. ya en el pasado se había visto esto, pero usualmente eran ciertas compañías que trabajaban con esta consola en particular y no con la otra. No creo que haya sido por cuestión de exclusividad, sino era por cuestión de conveniencia. Desarrollar para cada consola es un trabajo grandísimo y los equipos no eran tan grandes en ese entonces. Pero ya para la época del Sega Genesis y el Super Nintendo, pues empieza a ver más proyectos que salen aquí y allá, pero aún sigue muy muy fuerte la oferta de cada consola, entiéndase lo que podía hacer Sega con sus estudios y su personal y lo que podía hacer Nintendo con sus estudios y su personal. Eso se dio o dio paso al modus operandi por muchísimo tiempo, de que la consola, el que era dueño de la consola, se encargaba principalmente de mantenerla viva. Con el paso del tiempo van a haber un cambio en eso, porque llegan mayores jugadores al terreno de juego, por decirlo de esa manera. Exactamente. Y es precisamente porque ya el mercado estaba acostumbrado, o sea, lo que fue Nintendo y Sega Master básicamente pavimentaron todo el asunto en términos de sus consumidores. Y a los inversionistas externos, las compañías, los llamados third parties, ver que se estaba cosechando una tremenda bonanza y que nadie se estaba repartiendo el billete, o muy pocos, ¿verdad? Porque no es que nadie, pero era raro ver en esas consolas, y sobre todo en la primera ronda de vida, porque después yo recuerdo, por lo menos en Nintendo, y estoy seguro que en Sega también, pero que yo no tenía el Sega Master System, pero en Nintendo se veían compañías como Hudson haciendo incursión en cartridges de Nintendo. Capcom también, tú sabes que obviamente es una consola, una compañía ya externa, pero no era lo común. Eventualmente ellos vieron esa solidez y dijeron, espérate, yo quiero participar de esto también. Así que poco a poco vinieron saliendo esos juegos externos / multiconsola, específicamente se ven en el Genesis y el Super NES. Yo recuerdo, por ejemplo, Mortal Kombat tenía una versión de Super Nintendo y también tiene una versión de Genesis. Mortal Kombat 2 también pasó lo mismo. Mortal Kombat 3, no estoy seguro. Sí, Mortal Kombat 3 salió. Siempre salió para pa Genesis, ¿right? Sí, sí. Y eso es solamente un ejemplo. O sea, así como esos juegos, pues múltiples juegos también, específicamente se veían en multiconsola de esa generación de que era el Super NES y el Genesis. Pero y ahora dando un brinquito al futuro, ¿verdad? La norma entre las consolas desde entonces era que se contaba con una buena combinación de títulos exclusivos y títulos publicados por fuentes externas para las principales consolas existentes de cada generación. Ya que, pues, como sabemos, la industria, a pesar de su comienzo que fue un poquito rough, hoy por hoy es una de las más prolíferas del mercado. Pero recientemente hemos visto cómo este término de exclusividad se ha ido mancillando. Específicamente los juegos de la última generación han sufrido con este término de exclusividad unido al factor tiempo. Y es que las consolas principales obtienen contratos de exclusividad con ciertas publicadoras que trabajan con lapsos de tiempo, dándole entonces a la consola contraria, quote unquote, simplemente un obstáculo que esquivar y un problema menos para los usuarios que no tengan la consola que saque el juego para el que es exclusivo. Otra cosa que hay que mencionar y no olvidar es que está siempre por ahí lurking around el One Ring to Rule Them All. La escena del PC Gaming siempre ha estado presente. En un momento dado estuvo más o menos silente o dormida, porque la mayoría de los juegos que se corrían en ella no eran como los de consolas, pero eso obviamente fue cambiando. Mejores gráficas y sonido hacían más fuerte la escena de PC Gaming, sin mencionar que habían ciertos juegos que no podían conseguirse, ni siquiera imaginar jugarlos en consola por la cantidad de data que consumían. Ejemplos, pues, obviamente los bits en pantalla del Nintendo original eran 16, ¿verdad? Uh-huh. Después no, la era de los Nintendo 32. Nintendo original era 8. 8. Yeah. Super Nintendo corría hasta 16. ¿Cuál era el que era 32? El Sega 32X era 32. Ok. El 64 era 64 bits. Yo no sé si el Super Nintendo en algunos juegos que traían un chip interno Que corría 32 también. Subía 32, pero la consola como tal no fue 32. Yo creo que habían unos juegos que corrían a 32, pero era porque algo que habían hecho con el cartucho. Alright. So, en esa línea, obviamente sabemos que PC siempre ha estado a la vanguardia con Hello, es donde se desarrollan estos juegos. Eso era cuestión de tiempo y obviamente pues siempre tiene su fanaticada. Hoy por hoy pues se denomina la PC Master Race, como dicen por ahí, y pues hacen bastante ruido corriendo cualquier juego, es mejor que cualquier consola, aunque no es la primera opción de muchos gamers porque se toma en cuenta el factor inicial de esa primera inversión, que eso es cachín, cachín, cachín, y el factor social también. Hay mucha gente que pues dependiendo del tipo de juego que esté buscando jugar, pues, you know, se une a esa facción, por decirlo así, no, del juego. Entiéndase un juego como World of Warcraft, que solamente está para PC, por razones obvias, es un juego inmenso, es un juego que realmente no acaba, es un juego de comunidad, es un juego que requiere una mensualidad, versus, you know, jugar Destiny en PlayStation que o Xbox, que tiene el factor de comunidad, pero, you know, de manera distinta. Pero aquí es que vamos, ¿verdad? Con el asterisco bien grande. Por regla general, todo, absolutamente todo llega a PC tarde o temprano. Esa es la que hay. Y eso ha motivado entonces el tema de esta semana. Quisimos darle ese corto background, breve y pues más o menos general. No nos pusimos muy específicos al respecto. Pero obviamente vamos a estar discutiendo un poquito nuestra perspectiva en términos de si está bien esta práctica de esta evolución de la palabra exclusivo para efectos de los juegos. ¿Será que de ahora en adelante el término exclusivo no significa mucho para lo que es el mundo de las consolas? ¿Cuáles son algunos pros o contras de esta práctica? Y como gamers, ¿qué podemos hacer al respecto? Así que vamos a comenzar con Gato rápidamente. ¿Qué tú crees de todo este revolú, Gato? Bueno, yo honestamente yo no tengo ningún problema con que utilicen el término exclusivo, ¿no? Porque usualmente eso se refiere al momento en que va a salir. Detrás de esto, como ya había mencionado hace unos minutos atrás, hay muchísimas negociaciones y hay muchísimos motivos por el cual un juego podría ser exclusivo o podría dar la impresión de ser exclusivo. Hay juegos que tú ves que salen para X o Y consola solamente, pero nunca llegan a otro lado y no porque necesariamente haya un contrato. Puede ser porque el estudio que está detrás de ese juego realmente no tiene el personal para llevar ese juego a hacer un port a otra consola. Eso requiere tiempo y tiempo es igual a dinero. Y entonces lo hemos visto en el pasado, te lo vimos muchísimo en el periodo del Xbox 360, que el Xbox 360 pues, dominaba el mercado de las consolas caseras, y entonces había muchos desarrolladores independientes que decían, mira, nosotros tenemos personal para desarrollar el juego para una plataforma, vamos a desarrollarlo para la plataforma que mejor está vendiendo, y en ese caso pues era el Xbox 360. No era porque tuvieran un contrato particular con Xbox, es que simplemente querían poner los huevos en la canasta más grande. Y eso es totalmente comprensible. Yo quisiera poder tener mi producto en la tienda donde más gente vaya. Claro. Y eso es un fenómeno pues que se daba de esa manera. Y yo no tengo ningún problema con que utilicen el término. Porque realmente las cosas pueden cambiar en el futuro por muchos factores. Yo me concentro en el término en el presente. Algo que sí que estaba sucediendo era que estaban utilizando el término bastante suelto, pero lo que sucedió en este último E3 fue algo revolucionario, a pesar de que no hizo mucho ruido y pasa un poco desapercibido. Vimos que en las conferencias estaban siendo bastante específicos, como que decía console exclusive, exclusivo en consola de nosotros. Xbox lo hizo mucho, como que console exclusive, tal juego en el ecosistema de consolas, no de PC necesariamente, va a ser exclusivo de Xbox. Nuevamente, aplica lo mismo, puede ser que sea exclusivo por un tiempo, pero ellos se enfocan en el presente, a cuando sale el juego. ¿Ese statement es cierto? Sí, es cierto. Dentro de un año va a salir en la otra. Dentro de un año nos preocupamos en dentro de un año. Sí, nos preocupamos en en corregir ese statement. Y muchas veces quizás ellos mismos no lo saben que el juego va a salir. Vamos a tomar a Neo, por ejemplo. Yo no sé cómo fueron las negociaciones para Neo. El Neo está desarrollado por Team Ninja. Y entonces está publicado en Japón por Koei Tecmo. Y en Estados Unidos fue publicado por Sony Interactive Entertainment. So Sony, como publicador, probablemente llegó a un acuerdo con Team Ninja y le dijo, mira, yo quiero llevar este juego a Norteamérica y para publicarlo allá. Y entonces Team Ninja a lo mejor se rascó la cabeza y dice, mira, llevarlo para allá requiere muchísimo más dinero. Nosotros no estamos dispuestos a gastar eso para llevarlo para ese mercado que quizás no vaya a vender. Y entonces Sony le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo pago todo eso y yo me encargo de publicarlo. Publicarlo envuelve hacer copias físicas, envuelve darle promoción, cobertura, todas esas cosas. Y entonces pues Sony probablemente llegó a un acuerdo con que, okay, yo me encargo de todo eso. Si el juego se guinda, pues perdí yo el dinero porque yo fui el que hizo la inversión en hacerlo realidad en ese mercado. Y quizás eso estaba estipulado por un año o qué sé yo, 6 meses, 9 meses. Eso todo está dentro de la negociación. Luego de eso, pues los desarrolladores quedan con ningún gravamen sobre su juego y lo llevan a donde deseen llevarlo. Claro está. Nuevamente esto es especulación porque yo no he visto esos contratos, yo no sé qué fue lo que hablaron, pero podría darse ese fenómeno de esa manera. Y en esa línea, un ejemplo que esto le voló la mente a muchísima gente. Remóntese para allá como para el 2006-2007 por ahí cuando salió Mass Effect. Mass Effect, un juego desarrollado por BioWare, pero fue publicado por Microsoft Game Studios. El juego era exclusivo de Microsoft y se pensaba que sería exclusivo de Microsoft forever and ever. ¿Qué sucede? Electronic Arts pasa a ser el publicador para BioWare. ¿Y qué sucedió? Mass Effect llegó a PlayStation. Algo que nadie esperaba, ni siquiera los desarrolladores pudieron imaginarse de eso. So, por mucho tiempo Microsoft podía decir que era console exclusive para ellos y era totalmente cierto. Y con el paso del tiempo las cartas las voltearon y se dio esa oportunidad y dejó de ser console exclusive. So, por eso es que a mí no me molesta que un año después salga para otra consola, no me molesta el que utilizan el término exclusividad, porque yo lo veo como algo al momento en que se publica el juego por primera vez. A lo largo del tiempo, muchísimas cosas pueden pasar, lo hemos visto con el caso de... Bueno, pues a mí sí me revienta. A mí sí me revienta esto. Quizás yo vengo con la mentalidad y todavía no he hecho ese switch que has podido hacer tú, de identificar, pues está bien, están hablando de time exclusivity, o sea, están hablando del momento, y al momento que sale, pues como bien dijiste, es cierto que es exclusivo, pero después no. Remontándome a la definición de exclusivo, dice que algo exclusivo es algo único entre otros, o que pertenece únicamente a algo o a alguien, que está reservado para alguien o algo, o excluye a otros. Entonces, por definición, eso que ellos están describiendo no es exclusivo. Habría que tener una cláusula, habría que andar bien consciente al respecto de que lamentablemente para efectos de la industria que tanto nos gusta, el término exclusividad lo utilizan simplemente para hacer momentum, para tener hype de algo y para convencer al comprador inmediato, ¿no? Al comprador compulsivo de algo, y para mí, o en mi opinión, pues como que no es muy justo, porque quién sabe entonces si en algún momento dado un juego no llega a estar en alguna otra plataforma, pues escudan en la línea de que pues lo dijimos que era exclusivo, porque no hay una diferenciación entre los juegos que son exclusivos y los que no lo son, con ese ejemplo que diste de Que lo desarrolló de Microsoft y después llegó esto. No lo desarrolló Microsoft. Dice de Mass publicó, Effect. Publicó. Sí. Mass Effect. Publicó, no desarrolló, publicó. lo mismo puede pasar con otros títulos de PlayStation, esto, o en el futuro, que esto continúe siendo un precedente de en esta línea. Esto, ahora mismo, los juegos de 360, que eran exclusivos de Xbox 360, decía Only on Xbox 360, y tenía el sello pegado. Lo mismo pasaba con los juegos de PlayStation. De PlayStation 4 de esta generación y de Xbox, en un momento dado se estaba haciendo. Esto, puedes buscar, si logras conseguir una copia original de Bloodborne, te lo va a decir. Te va a decir Only on PlayStation. Esto, el juego este que es cortito, The Order, también va a decir que es exclusivo de PlayStation. Esto, como ejemplo, estoy dando un ejemplo. Esto, y son juegos que entonces tú, por definición, no esperas verle más ningún lado. A mí me choca en el sentido de que, obviamente, hablando de Xbox, ¿verdad? Antes de hablar de lo que me choca, para dar dos ejemplos también de Xbox, pues tú no esperarías ver fuera del ecosistema de Xbox o PC, para todo el efecto, ¿verdad? Lo que es este Windows, tú ver a Halo o ver a Gears of War. Tú tampoco esperas ver a un Uncharted en Xbox. So, en esa línea es que va lo que voy a decir. O sea, a mí me reventaría, como hubiese reventado, me hubiese matado back in the day, ver una colaboración entre Sonic y Mario. Y digo back in the day porque sabemos que en Wii pasó, que se juntaron para algo de las Olimpiadas y después era básicamente un título de todos los años, con varios modificaciones, etcétera. Pero era algo que tú no ibas a ver a Mario en una consola de Sega, ni a Sonic en una consola de Nintendo. Eventualmente Sega pasa a la quiebra, básicamente se vuelve desarrollador de juego, esto, y pues es del mejor postor, pero inicialmente no, o sea, no era algo común. So, a mí eso me explota un poco la chaveta. Esto, en términos de los pros y los contras que yo le veo a esta práctica, para todos los efectos es positivo, ¿verdad? Porque pues te da más opciones para jugar donde tú quieras jugar, con quien tú quieras jugar, como tú quieras jugar. Esto es una muy buena opción para el comprador sabio, para el comprador que tiene dominio de sus finanzas, que no compra impulsivamente, que irónicamente eso ahí lo veo como algo que es en contra de, porque nosotros los gamers nos engordan por el ojo y rápidamente es como que no, yo veo algo que se ve bien, yo quiero eso ahora. Entonces, obviamente, al decir exclusivo, así sea que te estés refiriendo a lo juegas primero aquí, que fue el caso de y creo que ha sido el caso ya de varios Call of Duty. Me corrige, Gato, si no es así. No, Call of Duty, lo más cercano a eso es que los DLCs salen primero para un lado, pero el juego siempre ha salido para el mismo tiempo. Ok. Pues, por eso dije que me corría, porque yo de Call of Duty no juego mucho así, que digamos. Esto, pero sí sé que había algo, entonces eran los DLCs, que lo ataban a cierta consola por cierto tiempo. Hicieron eso, pero ya es como el segundo o tercer año que lo hacen, ¿right? No, llevan más tiempo. Más tiempo, ok. Sí, porque antes el trato preferencial se lo llevaba Microsoft, se lo llevaba Xbox. Pero una vez para PlayStation 4 cambian los papeles, entonces Sony llega a un acuerdo con la gente de Call of Duty, con Activision, y entonces el trato preferencial es para PlayStation 4. Los DLCs salen un mes antes en PlayStation 4 y luego que pase ese mes, pues salen para PC y Xbox. Okay. Pues en esa línea, o sea, obviamente el gamer hardcore fan de Call of Duty va a tratar de conseguir Call of Duty lo más rápido posible. Y la exposición, entiéndase, a los DLCs la más rápido posible. Esto, los skins y los adornitos digitales, pues ya eso es menos, sigue siendo un incentivo, pero es menos, o vería menos a la gente que el advantage que te da dominar un mapa rápidamente sobre otros gamers. So, ¿qué podemos hacer al respecto? Mano, yo pienso que, igual que con las microtransacciones, uno habla con el billete. Y pues, lamentablemente uno, el problema es que uno no sabe, precisamente por la estrategia que están utilizando ahora, uno no sabe realmente qué va a ser exclusivo y qué no, y hasta cuándo, y hasta qué no cuándo, y uno se pone a especular cosas. O sea, lo de NIO, de hecho, si mal no recuerdo, para NIO salir en PC, había hasta una, no sé cómo se llama esto, pero, ajá, pero no, no era la palabra que estaba buscando, es que es como un site, como un GoFundMe, pero es solamente de firma. Uh-huh. Esto, peticionando para que saliera para PC. Esto, esa era la cantidad de personas que querían jugarlo en PC y toda la cosa, y mira, que si PC, que si esto, que si lo otro. Esto, y obviamente, pues eso hace algún tipo de presión, o ejerce algún tipo de presión, tanto en los desarrolladores como en las plataformas, las respectivas plataformas que vayan a mover los juegos. Yo no diría ni presión, yo diría que muestra cierto interés. Pues no creo que ellos sientan ninguna presión porque vayan 50.000 personas y digan trae el juego a PC. Bueno, la presión que a la que me refiero es que 50.000 personas por $60 es cuánto. Ya, por eso yo digo que... Yo como desarrollador, eso tiene una presión. No, no, eso yo lo veo como interés, no presión. Okay, got it. Esto, yo ahí estaría sudando la gota gorda porque, diablo, son esta gente me está ofreciendo chavos sin tener el producto todavía ahí, you know. Pero ya, esto, son básicamente esperar a que te hablen claro. Hay mucha especulación, por ejemplo, del último juego de Crash Bandicoot, de la trilogía de Crash Bandicoot, se dice que eso, o sea, se rumora fuertemente que eso no va a ser exclusivo de PlayStation por mucho tiempo. Esto, hay mucha gente que hasta analizó la carátula, diciendo, no, mira, aquí, esto es este espacio que hay aquí, todo este espacio que hay entre medio, debe ser para, muy probablemente añadir en la misma carátula el logo de Xbox One y el logo de Switch y quién sabe qué más. Esto, y así, o sea, la línea es especulativa. Esto, so, ¿qué nos corresponde hacer? Again, mano, está la alerta, yo por lo menos, a mí no me gusta, a mí me gusta que las cosas, si utilizas el término exclusivo, pues respeta el término exclusivo. No me vengas con esa guasa de que es time exclusive, de que es no me lo adornes, no me lo cambies, no. Si es cuestión de que ahora las consolas se van a comportar así, pues entonces me toca a mí como gamer poco a poco ir asimilando ese asunto. Pero again, no me va a agradar que utilicen el término exclusivo si realmente no es exclusivo. O sea, aquí, si tú quieres un artículo exclusivo de Target, tienes que ir a Target. Si quieres un artículo exclusivo de Walmart, tienes que ir a Walmart. El artículo, tienes algo similar en ambas tiendas. Por decir un Funko que venga a mi mente, un Funko Pop, tiene una pequeña variación que lo hace exclusivo de cada sitio, no viceversa. Si hay un Funko Pop exclusivo de Mario, ponle, o de qué sé yo, de Mega Man, exclusivo en Target, eso no lo vas a encontrar en Walmart. ¿Me sigue? Entonces a mí eso me incomoda. Tal vez me incomoda más de lo que debería. A lo mejor ahí entra el factor de maestro en mí, que está utilizando un término que realmente no es el que corresponde para describir algo. Y para mí eso, por definición, es un truco, es un engaño hasta cierto punto a la comunidad y a quien no sepa realmente de gaming, que hoy en día, ¿verdad?, somos menos los que no sabemos de gaming, alguito aunque sea, esto es la realidad. Pero yo no quiero saber de alguien que vaya a comprarle un juego a su nieto, tú sabes, que no sepa mucho. No, que este juego es exclusivo. No, que yo leí que este juego era exclusivo, qué sé yo qué. Le dan gato por liebre a cualquiera. Y para mí es una amenaza. Así que esa es la que hay, por lo menos desde mi perspectiva. No sé si Gato quiere añadir algo más al tema. Sí, yo quiero añadir varios puntos. Hay que tener en mente que tanto en la comunidad gamer como en la comunidad de desarrolladores y publicadores, hay una clara distinción entre PC y consolas. PC se ve como otro ecosistema, y cuando se utiliza el término de exclusividad, se habla de consolas, pero si sale para PC, so what? Porque no los ven en el mismo plano. Y eso lo vemos, muchísimo, por ejemplo, Street Fighter V. es exclusivo de PlayStation 4 en el ecosistema de consolas, pero está en PC también. Pasa con, qué sé yo, con Gears of War, es exclusivo de Xbox One, pero lo puedes jugar en PC. So, yo no tengo ningún problema porque hay una distinción tanto entre nosotros como el mismo mercado que ha hecho eso. Y nuevamente, se vio este año en E3 que ya están un poco más conscientes de no estar utilizando el término tan suelto y están aclarando de que es exclusivo para consola. En consola es exclusivo de X o Y, e inclusive dicen PC and Xbox One. I'm totally fine with it. I have no issue con el término. Algo que también hay que tener en mente, y esta es la clave para uno saber si ese juego realmente va a ser exclusivo de X o Y consola o si hay alguna oportunidad de que salga más adelante. Me refiero a lo que es first party, second party, third party. First party, son juegos que son publicados por los estudios bajo X o Y compañía que posee una consola. O sea, Sony. Sony tiene Santa Monica Studio. Pues ese estudio le pertenece a Sony. Todo la IPs, todas esas propiedades intelectuales le pertenecen a Sony. Usted puede estar seguro que jamás y nunca va a haber un God of War en Xbox One porque le pertenece a Sony. Digamos que después Sony se vaya a la quiebra y le pase como a Sega, pues puede ser. Pero mientras Sony siga en el negocio de las consolas, eso le pertenece a ellos, no va a salir en una consola igual. Podría salir en PC porque nuevamente la mentalidad de los desarrolladores, publicadores y el público que somos nosotros, hay una distinción que es una cosa y esto es otra. So, second party. ¿Qué es second party? Second party son estudios que no necesariamente, no le pertenecen, digamos, a Sony. Vamos a seguir con Sony. De ejemplo. por ejemplo, los juegos de Ratchet and Clank. Esos juegos los desarrolla Insomnia, pero la propiedad intelectual le pertenece a Sony. So, el estudio no es de Sony, pero la propiedad intelectual sí es de ellos. Y entonces ese es otro juego que probablemente no vaya puede salir para PC porque nuevamente no lo ven como que competencia directa. Pero no lo va a ver jamás y nunca en un Xbox One porque nuevamente le pertenece a Sony. Entonces vamos a third party. Third parties son dueños de la propiedad intelectual y publican aquí y allá de acuerdo como les convenga. Por ejemplo, Call of Duty, que le pertenece a Activision, y Activision le pertenece a Vivendi y por ahí sigue para adelante y le pertenece como 50 compañías diferentes. Pero ya, vamos a decir, le pertenece a Activision y ellos publican donde ellos entiendan que publican. Ellos no publican en Switch o no publicaron siempre en el Nintendo Wii U. No fue porque le pagaron para que no publicaran allá, es porque entendían que no era una buena inversión. Vamos a regresar a Nioh. Nioh pertenece a un third party. Por X o Y razón que desconocemos, publicaron en PlayStation y no publicaron en PC. No creo que Sony haya pagado para que no publicaran en PC. Puede haberse dado el caso de que ellos estaban tratando de ver qué tan bien vendía Nioh a ver si justificaba el desarrollo del juego para PC, porque nuevamente eso es tiempo y dinero. Y si tú publicas el juego en una consola y el juego no vende, probablemente no vaya a vender muchísimo más en PC. So, vas a tener una doble inversión en algo que no te está dejando nada. A mí no me molesta muchísimo, así para un wrap up del tema, a mí no me molesta muchísimo que utilicen el término, claro está. Es bueno que aclaren que si viene para PC también, pues se diga que es PC and this console exclusive. Porque realmente las cosas, hay muchos motivos por el que un juego pueda salir en otra consola o X o Y plataforma. Y no necesariamente ellos lo conocen todo el tiempo de que va a suceder eso. Conmigo no tengo ningún problema, yo lo veo más como un first world problem. si usted está consciente de quiénes son los desarrolladores, y qué rol juegan en cada plataforma, usted tiene una idea de qué podría estar sucediendo con ese título. Ya no tengo ningún problema. Al contrario, a mí me alegra de que vayan a salir este juego en otras plataformas. Mira, quizás el que no compró un PlayStation 4, pues ahora tiene la oportunidad de jugar Nioh. Yo lo veo más desde el lado positivo. Yo me alegro que sigan saliendo así para multiplataforma. Sí, y en eso estamos de acuerdo. Hay positivo y hay negativo. Pero y aquí se trae este tema, ¿verdad? Que siempre tiene controversia. Siempre a mí me me da esa espinita por lo que expliqué, pero ya. Mándale la policía gramática para allá para que no. ¿Verdad? La definición. Para que aprendan. No, pero en general ellos, nuevamente, basado en este último E3, fueron muy claros en... Se le agradece, en verdad. En eso. Ya, pero en años anteriores era como que, también va a salir para PC, pero no lo dijeron que era exclusive. Y ellos recibieron mucho feedback, de la comunidad gamer, que no estaba, contenta con ese anuncio misleading, y se pusieron al día. Por lo menos los anuncios que han salido recientemente, se sabe, para dónde va cada cosa. Esperemos que las personas que tienen que saberlo también lo entiendan. Eso es lo importante, el mercado en general. Vamos entonces ahora rápidamente al que es la que hay, que es la próxima sección de nuestro podcast. Gatito, ¿qué tú has estado haciendo esta pasada semana? Hemos estado a manos llenas aquí en Nivel Escondido. Gente, pues Sparrowwolf, Chamaco 09 y este servidor nos hemos estado encargando del canal, lo seguimos manteniendo con acción los 7 días de la semana. Yo particularmente he estado jugando bastante Fortnite Battle Royale. Rambo te dice, papá. Sí, mano, se ha dado bueno. Todavía no he ganado. En vez de estar en el Winner Winner Chicken Dinner, hemos estado en el Loser Loser Bacalao User. hemos estado cerca, por lo menos hemos estado cerca. He jugado muchísimo con nuestro panita Motomonku. ¿Cuándo fue que yo jugué? Yo ahora mismo no recuerdo qué día fue que jugué, pero Motomonku ha estado ahí dándome la mano, en el squad, en el escuadrón. Esta semana he estado jugando todas las noches. Básicamente anoche jugaste Fortnite, creo que fue anoche. Sí. Que jugaron el escuadrón bacalaístico. Sí, el escuadrón bacalaístico compuesto de Chamaco 09, Motomonku y nuestra amiga Emily. Y estuvimos jugando tremenda sesión. Cuando llegó Chamaco llegó primero que Emily. Llegamos a tener un equipo de 3. ¡Qué juegazo nos echamos! ¡Qué excelente! ¿Viste eso en el video, en el archivo? No, yo lo estaba escuchando y en ese momento tuve que salir más o menos cuando Chamaco acababa de entrar al pario otra vez. Bueno, pues terminamos a nivel de equipo, tercero. Ajá. ¡Uy, brutal! Y yo, oh my god, esto es lo que hacía falta, Chamaco. Luego de esa primera partida, Chamaco se le prendió el bacalao de platino, porque se cayó por un risco. Tuvieron que irlo a rescatar y la misión de rescate tomó mucho tiempo y la tormenta se tragó a casi todo el mundo. Oh my god, se le acabó Fuseuchi, fue. Sí, eso fue. El Fuseuchi de él era más que de un solo intento. Sí, se le acabó Fuseuchi y los kunai no le llegaron de lejito. Pero en defensa del Chamaco era la primera vez que lo jugaba. Y a medida que seguimos jugando durante la noche, pues fue refinando su juego y ya está a nivel bacalaístico de nosotros. Emily, pues ya es jugadora de PUBG, lo que tuvo es que ajustarse a pero muy bien. Tuvimos unas cuantas partidas muy muy buenas. La verdad que se da excelente. Y la tensión es real, especialmente cuando uno empieza a ver que la cantidad de jugadores está disminuyendo y uno todavía está vivo. Y el círculo se sigue haciendo más pequeño. Se ha dado bueno nuevamente. No hemos ganado, pero se ha estado pasando muy bien. El juego hace algo que yo lo encuentro super super cool. Si tú alguna vez ganas, el glider que tú tienes por default te lo cambian por una sombrilla. Si tú ves a alguien que está cayendo con una sombrilla en vez de un glider, que es una amenaza. Sabes que ha ganado alguna vez. So, es como que stay away from that guy. Sí, sí, obligado. So, pero ya, gente, les recomiendo que vean el archivo, se vio muy bueno. Por algún motivo mi capturadora empezó a dar problema y tuve que activarla y desactivarla en varias ocasiones, pero yo creo que la mayoría de la acción se vio bien. Aparte de eso, estuve jugando Star Wars Battlefront 2. Esto es el beta, salió para las personas que preordenaron, salió temprano en la semana, no sé si fue lunes o martes. Para el público general salió ayer viernes. Y entonces hoy durante el stream de sábado en nuestro canal de Twitch estuve jugando. Lo jugué aproximadamente hora y media solamente. Teníamos que prepararnos para el podcast, etc. Yo traté todos los modos que incluía. Incluía pues multiplayer. No traté todos los modos porque traía un modo que era como split screen. Un solo jugador o dos jugadores. No leí mucho, pero me imagino que como un horde mode. Probablemente, pues eso era parte del primer juego, había un hard mode. Pero ese no lo traté. Traté el modo que era un equipo ataca y el otro defiende, con un máximo de 16 jugadores. Y entonces también traté el modo de atacar y defender de 40 jugadores. Y traté el modo de las naves. Los modos, terrestres, con los soldados y eso, no me voló la mente. Yo diría que puedo sobrevivir con el Battlefront 1. El Battlefront 1 está bastante sólido, el gameplay. So, me quedaría ahí, tú sabes. El modo con las naves, qué cosa salvaje en esta versión. En el primer juego era bueno, was okay. Pero en este, me voló la mente ese modo. Yo no sé si era factor del mapa, que el mapa era tan bueno. Pero, super, super, super nice. Ahí sí que me quedé encantado, por lo menos con esa parte del juego. Yo vi un poquito de esa sección de stream a lo último. Y se veía bien, fíjate, se veía bien. Como digo una cosa, digo la otra. A mí los niveles de así de vuelo me desesperan. Pero en Star Wars me atrevería a probar, o sea, por efectos de lo que es la voladera de nave y la disparar y qué sé yo, pues puede ser que sea factor suficiente para probarlo y que quizás me guste. Ya, a mí lo que me gustó mucho de este, y nuevamente quizás sea factor del mapa, es que este era en el espacio. Tú tienes esta mega nave gigante en el medio y entonces tienes un espacio grandísimo para moverte. O sea, no tan solo estás volando sobre la superficie del planeta en el que estás, sino que tienes una dimensión opuesta a la nave. Y te metes dentro de la nave, porque hay objetivos dentro de la nave. En el primer juego, en el Battlefront 1, tú tienes batallas así con las naves, pero estás en los planetas. Entonces tú no tienes una dimensión debajo de esa superficie, sino es que estás volando acá arriba y aquí es donde se concentra toda la acción. Pero acá, tú podías ir al otro lado de la nave y era como si fuera otro mapa, por decirlo así. Pero le daba una dimensión grandísima, hacía que se sintiera que estabas en el espacio de verdad. Nice. A mí me gustó muchísimo ese aspecto. Por eso es que de todo lo que jugué del beta, eso fue lo más que me gustó. Eso fue lo más. Sí, definitivo. Entonces yo ahora podría sobrevivir con el juego terrestre del 1, pero el juego de naves definitivo el del 2. Dicho esto, yo no pienso comprarlo Day One, por razones de que no lo voy a jugar Day One, y tampoco, como no me gustó tanto no me veo jugando el modo de combate terrestre, lo estoy llamando así para poder diferenciar, no me veo jugándolo fielmente, entonces no lo compraría Day One a 60. Más adelante, yo creo que por 20 me lo llevaría, por eso de jugar el modo de las naves y jugar la historia. So, y a 20 yo diría que es un buen price point en mi caso. Nice. Aparte de eso, nada más, mano. Otra, pues, empaquetada la semana. Bueno, Fortnite Battle Royale te está ocupando mucho de tu tiempo. Sí, mano, yo me alegro porque se ve que estás disfrutando ese juego, pero un montón. Yo se supone, tengo que hacer este disclaimer, se supone que yo me he ido a unir a Gato dos veces. Esta semana se supone que me iba a unir tanto miércoles como viernes. esto, miércoles fue, o el martes. Yo no sé, como tenemos el horario, así yeah, que estamos, unos días estamos sube trabajo. Uno de los días de la los dos días de la semana que Gato jugó Fortnite, se suponía que yo me iba a unir, o sea, había posibilidad. ¿Qué pasa? Que esos dos días me tocó dormir a mi chica, y Lara Nicole tiene una habilidad especial, ella tiene el fatality, esto de dormir, entonces ella se duerme, y duerme a la mamá si es la que lo está durmiendo, o a mí, si soy el que lo estoy durmiendo. Y después no hay quien me levante, obviamente, así que me he perdido esa acción, pero la estoy revisitando en el archivo y va muy, muy bien. En términos de lo que he estado haciendo yo, gente, pues similar a Gato, hemos estado metiéndole sólido, pero sólido. El Fortnite mío es Cuphead. Esto, Cuphead desde que salió ha sido mi droguita. Ese juego está espectacular. Ya iríamos, la próxima transmisión de Cuphead vendría siendo nuestra sexta transmisión. Esto, la primera nos llevamos a todos los bosses y el primer mundo, básicamente. En la segunda sección nos llevamos la mitad de los bosses del segundo mundo. La próxima nos llevamos dos bosses de ese segundo mundo, porque fue cortita esa tercera transmisión de Cuphead. En la cuarta nos llevamos a todos los bosses de que faltaban en ese segundo mundo y nos movimos al tercero y último por conteo, son tres mundos nada más. Y ahí sí nos quedamos en el primer boss del tercer mundo. Yo nunca me había, como que en Cuphead me había tenido que quitar esto antes de acabar ningún boss, pero ya el jueves las fuerzas no me daban, estaba bien cansado y el viernes me tenía que levantar temprano. Así que tumbé relativamente temprano la transmisión y nos quedamos ahí. Así que esta semana, esperen, ¿verdad? Arrancamos con acción de la buena en Cuphead, arrancando con el primer boss del tercer mundo. Obviamente, haciendo muestra del bacalao que soy. Y Gato, para recordármelo, me envió esta semana un clip de un speedrun de Cuphead, donde la persona pasó el juego completo, ya los bosses, en cuestión de media hora. La misma persona que tenía varios videos y ha estado, you know, haciendo muchos de esos speedruns y ha estado en 30 y pico. Yo creo que a diario rompe su propio récord. Sí. Así que un GG, de verdad. Esto, y pues, soy bacalao soy. Esa es la que hay. No te sientas mal, Gio. Eso es gente que se dedica a hacer stream y le ha dado desde day one, non-stop, todo. Tiene más horas que tú acumulado. En algún momento dado se ve suficientemente veloz, quizás como para pasarlo en una hora. No tanto como en media hora, pero en una hora, si sigo practicando, puede ser que sí. Porque los bosses, una vez los pasas, o sea, que sabes cuál es el patrón. Y sobre todo si de casualidad, al acabar el juego, tú comienzas con los mismos power-ups que compraste. Oh my God, eso va a ser un quitado para efectos de pasarlo. Porque los bosses, realmente, Gato, uno los pasa en un minuto, minuto y medio. Cada voz. Al final te da el conteo. Y es minuto, minuto y medio. O sea, realmente tú no pasas tanto tiempo en ningún boss. Esto, todas las peleas son bosses, o sea, todas las tablas, exceptuando los run and gun. Y hay unos especiales, que ahora mismo son los dos que yo tengo, que cuando haces el dash, te desapareces literalmente de la pantalla y apareces. Es como un puff. Esto, un warp, es lo que estoy buscando, un puff. Hago el efecto de sonido. Lo triste que yo te entendí. De verdad. Básicamente te tiras el Nightcrawler. Esto, sales de aquí y llegas allá. Y el special te hace invencible por unos segundos. Entonces son muy útiles a la hora de tú moverte de tabla en tabla, de nivel en nivel. Aparte de Cuphead, lo otro que estaba haciendo, gente, era tratando de pasar el tercer boss de Dark Souls 1. Ustedes saben que hace varias semanas comenzamos con lo que es la travesía de Dark Souls 1 en vivo en nuestro canal de Twitch. Y válgame, la primera semana me fue espectacular. El primer boss nos lo llevamos como si nada. El segundo también. Estábamos dando pastiqueso todavía, ¿verdad? Reconociendo los controles de Xbox, que son un poquito diferentes para todos los efectos de un control de PlayStation 4, aunque los movimientos son similares, bla bla bla. Llegamos a este tercer boss, que son dos gárgolas sobre una iglesia, es lo que es una iglesia, esto, mano, qué trabajo me dio pasar esas dos malditas gárgolas. Toda la pelea comenzaba con una primera y Gato me estaba acochando ya en el chat. Tú sabes que Gato es este experto en Demon Souls, así que me estaba dando el tremendo coaching. Y Gato se dio cuenta de algo, y era de que la segunda gárgola venía o llegaba más o menos en 50 segundos, ¿o 40 segundos? Este 50 segundos aproximadamente. Entonces, yo pensaba que estaba relacionado a bajarle la vida a la otra. Pues no, es que tiene 50 segundos y si no, viene la otra como quiera. Entonces había que bajarle la vida lo más posible. Le pudimos ganar, gente, sudado. Esto, subiendo la espada, creo que está ahora en nivel 9, y subiendo mi ataque, yo creo que un poco también fue lo que subí, y echándole un ojo siempre a la barra de vida, porque si las gárgolas te atacaban en un momento dado que tuvieras poca vida, se podía combinar un ataque físico, y si había un fuego, porque ellas escupen fuego, si una de ellas escupía fuego mientras te habían dado un ataque físico, tú estabas en el piso todavía, recibías el damage 3 veces básicamente, y era muerte segura. Así que nada, al fin y al cabo lo pudimos vencer. Esa noche acabé el stream temprano para todos los efectos de Dark Souls y me fui a jugar Cuphead, que como lo estoy jugando en Xbox, pues fue cuestión de darle a los botones 3 veces y vámonos que es tarde. Así que esta semana esos son los planes, gente. Vamos a estar regresando a Cuphead rápidamente, lo más posible. Después, a seguir con Dark Souls 1. Y eventualmente vamos a ver si como Gato, ¿verdad? Que Gato va a estar estrenando esta semana, si todo sale bien, Friday the 13th, en los niveles escondidos After Dark Horror Nights. Pues si la semana, esta semana, si lo seguimos o si la de arriba. Pero ya es hora, ya es tiempo de que estemos buscando un jueguito de horror. Así que pendiente para que vean con qué vengo. Y una cosita más. Esta semana hemos estado en preparaciones porque estamos grabando hoy sábado. Ya es domingo. Ya la 1:14, chamaco, aunque me mandaste a acostar temprano, no me acosté temprano nada. Tú no me mandas. Antes, yo terminé el stream a tiempo. Es que la Lentium de Gio está de madre. Sí, dio problema. Dio problema chévere. Esto a la hora de arrancar. Esto, mañana domingo, ahorita vamos a estar participando en el Dallas Open de el Texas Rocket League junto al Chamaco 09. Vamos a estar haciendo la narración en vivo allí en español, el idioma que te gusta. Vamos a estar en vivo vía Rocket Street, que es la página con la que colabora Chamaco, ¿verdad? Y el canal de narración de Chamaco, o donde colabora Chamaco, debo decir. Esto, vamos a estar host por Chamaco 09, imagino, y obviamente por Nivel Escondido, esperen el host por ahí, para que puedan disfrutar de toda la acción mañana, todo el día, en Rocket Street. Esto, o va a haber acción de Rocket League, esto, en este torneo de Dallas Open. Esto es acá un torneo presencial, es un LAN party, esto, y Chamaco tuvo bien invitarme. Esto, yo insisto en que es solamente porque es el único, soy la única persona de Dallas que habla español que él conoce. Esto, así que vamos para allá a representar a Nivel Escondido. Esa es la que hay. Así que mañana, cuando Gato termine de hacer el stream, ¿verdad? Que dijiste que ibas a subir temprano, antes de estudiar. Sí, probablemente suba como a las 10 de la mañana. Esto, después de eso, estén bien pendientes que va a haber acción por un tubo y 7 llaves mañana. Cortesía de Rocket League, el Dallas Open. Narrado por Chamaco 09 y este servidor Spire Wolf. Obviamente van a haber otros narradores, esto, que van a estar haciendo las narraciones en inglés, pero nosotros vamos a estar llevando la acción en español. Esa es la que hay. Así que vamos rápidamente a los comentarios. Gato, por favor, hazme el honor de leer ese comentario por ahí de un user que yo ni sé quién es. Este es un oyente nuevo. Un oyente nuevísimo. Este, Chamaco 09. El Chamaco dice por aquí: le quiero dar las gracias y felicitar a Sparrow y a Gatonejo por su gran labor manteniendo el canal y el podcast activo, a pesar de no tener con ustedes a 50% de su equipo de trabajo. Yo sé que no es fácil, pero ustedes se esmeran para echar para adelante. Y con esto dicho, espero que Mash y Nation se puedan reincorporar a nivel escondido lo antes posible. Suerte, muchachos. Muchísimas gracias, chamaco, por ese comentario. Yeah, gracias, brother. Gracias, se te aprecia. Y gracias a ti por darnos la mano. Sí, no, esto no lo estamos haciendo solo. Chamaco está ahí, cubriendo al menos un turno a la semana en nuestro canal de Twitch y es de tremenda ayuda. Eso es así. Lo agradecemos un montón. Bueno, gente, vamos entonces al cierre de la edición de esta semana. Recordamos que para efectos de ExoLive ya estamos recaudando donativos para ExoLive 2017. Los invitamos para que hagan su donativo visitando tinyurl.com/jcd17, tinyurl.com/alexnationpr o tinyurl.com/sparrowsnest y hagan su donativo ya. Este año, a nivel escondido, estará formando parte del equipo ExoLifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Una vez publicado este podcast, está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, en todos lados como Nivel Escondido. Y les recordamos que nuestro itinerario de Twitch se basa los 7 días de la semana, y les recordamos que deben estar pendientes a las redes sociales para todos los horarios, para todos los efectos esta semana y en lo que estamos en el tiempo de el plan de contingencia de Nivel Escondido continúa activo. Vamos a estar subiendo usualmente después de las 10 de la noche. Pero por eso les decimos, ¿verdad?, que estén pendientes de las redes sociales, porque si hay algún cambio que no sea a las 10 de la noche, pues se va a anunciar vía red social, more than likely, y para efectos de quién va a estar subiendo ese día en particular, también en las redes sociales lo anunciamos. Les invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas en Galaxia Nintendo. Los encuentras así mismo en Facebook, Evox y Twitter. Recuerda que Galaxia Nintendo, Nintendo lo escribes N-I-N 10 y le añades la D y la O. También les invitamos a que escuchen a los muchachos de GG's The Mouthful Podcast. Los encuentras en Facebook, iTunes y Twitch, así mismo. Y también encuentras el GG Good Gamer Group. Puedes solicitar entrar al grupo. Es una comunidad muy amigable también, al igual que el Nivel Escondido. Ellos típicamente producen, ¿verdad?, su contenido en inglés. Pero como siempre decimos, el gaming es universal y la diversión no para con esos muchachos allá en el Mouthful. También les invitamos a que apoyen a la comunidad de Press Pause en Facebook, Twitch y Twitter. Ahí escuchan, obviamente, y trabajan y disfrutan, debo decir, de Nicole J y Epic JC con todas sus ocurrencias, sus streams de primera. También una comunidad que trabaja su contenido en inglés primordialmente, pero igual se disfruta un montón. Así que sin más, gente, para esta semana nos despedimos hasta la próxima semana. Sparrow signing off. Gato, chequeamos. Bye, gente. Se acabó esto aquí. Sí, sí. ¡Azúcar! ¡Uva!